hombre autosuficiente. Mujer no quiero, destrozo al limbo, soy inaguantable, eso es lo que tengo. Los campos secos están regados, los charcos húmedos ya se han secado. Yo me muero porque no te tengo. Yo revivo porque no te deseo. Yo me muero porque no te tengo. Yo revivo porque no te deseo. Son tan blancas las mañanas en las que salgo de parranda. El pasado llama a la puerta, las puertas están cerradas. Si algo he aprendido es a no amar a quien no me ama. Si algo he aprendido es a no amar a quien no me ama. Yo me muero porque no te tengo, yo revivo porque no te deseo. Yo me muero porque no te tengo, yo revivo porque no te deseo. Los campos secos están regados, los charcos húmedos ya se han secado. Yo me muero porque no te tengo, yo revivo porque no te deseo. Yo me muero porque no te tengo, yo revivo. Yo revivo. Yo revivo porque no te deseo. Apareciste en mi camino. Apareciste y desapareciste en un suspiro. Apareciste y duraste menos que un trago de mal vino. Yo me muero porque no te tengo, yo revivo porque no te deseo. Yo me muero porque no te tengo, yo revivo porque no te deseo. Porque no te deseo. Porque no te deseo. Porque por ti ya nunca muero.